poder, el poder, mi dolor y la gloria. Tanto es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor. Bendito el que viene en nombre de Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre de Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna.